Che, burrito. ¿Qué pasa, Le Pablito? falta algo a este disco. Déjamelo a mí. Mensaje texto de burro. Tráeme un vino con coca ya.